estamos ayer día de haber asumido los dos cuerpos, nos reunimos tres veces y nos vamos a tener que reunir de acá a los cuatro años muchas veces. De hecho, un punto de agenda es una comisión comarcal, una comisión de comarca para que justamente sea el ámbito de la discusión de todos estos temas que tiró en la agenda, que hasta le puedo sumar. Mirá, a mí me puso contento el anuncio de ampliación de la terminal de Viedma, 3 millones de pesos, la provincia invirtiendo en la capital, a mí me parece importante. Pero ¿por qué no pensamos en un mediano plazo que tenga una sola terminal de Patagones? Yo vivo en Viedma, vivo más cerca de la terminal de Patagones que de la de Viedma. Bueno, tenemos que ser creativos y destinar los recursos para un funcionamiento en conjunto. Tenemos un nivel mundial que lo tenemos que implementar acá, que es gobernanza metropolitana, que es el objetivo de gestionar un conjunto. Lo hace Neuquén y Cipolletti, lo hace Paraná y Santa Fe, lo hacen las ciudades que son limítrofes, inclusive los dos ejemplos que te dije son ciudades con distintas jurisdicciones provinciales. Bueno, el desafío lo tenemos nosotros acá. Concejal, nos vamos tarde, pero bueno, se ha tratado ya la cuestión de los taxis. ¿Cuáles son los otros temas que quedan pendientes en la reunión? Bueno, buen día, Américo. Un saludo ahí para ti y para toda la audiencia. Ahí la gente es muy variada, es más, no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Hay cuestiones que nos ocupan con lo que es el tratamiento de las plantas de líquidos locales, que en Viedma ya hay muchas alertas prendidas sobre el tema del río. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento periódico, diario, sobre todo con lo que es aguas argentinas y el DPA, que tiene también jurisdicción sobre el tratamiento de afluentes en el Río Negro. No así Carmen de Patagones. Por disposiciones provinciales, Carmen de Patagones, concejales quisieron ingresar a la planta de tratamiento del río aquí en Patagones y no se les permitió. Nosotros, eso no somos de Viedma, no nos podemos quedar callados con eso, porque es nuestro río, es único y el cuidado nos comprende a los dos márgenes del río. Hay tema de horario de los boliches. La concejal Chicone planteó limitar el ingreso a los boliches, que a mí estoy de acuerdo a limitar el ingreso a los boliches. Bueno, eso si nosotros en Viedma no lo decidimos, no tiene efecto porque se viene por un lado o por el otro lado. ¿Limitarlo en qué sentido? Que a partir de una determinada hora se cierre. No el ingreso. El ingreso, limitar el ingreso. Que ahí para discutir si son las 3 de la mañana, 2 y media, 3. Y después tiene que ver, bueno, hay un tema importante, interesante, que es el tema de la recuperación del ferrocarril de Bahía Blanca a Patagones, que también nos tiene que interesar a los viedmenses, porque haría la conexión directa de Viedma con Bariloche, que más allá de una cuestión de uso de transporte del tren, que hay muchos, sobre todo gente de la región sur, que lo utiliza. Si hablamos de que tenemos que ser un lugar con potencial turístico, tenemos que tener una conexión entre Bahía Blanca y Bariloche. Y por otro lado, también hay una cuestión con el tema de la pirotecnia, proyectos presentados, uno de este lado de Patagonia, otro de Viedma, que son temas que lo tenemos que empezar a definir, sobre todo por la cuestión estacional. No vamos si vamos camino a prohibir la pirotecnia, no vamos a hacer en noviembre camino a las fiestas. Entonces, son temas que van a estar en esta mesa, y además la posibilidad, y creo que es interesante, de crear una comisión de la comarca o comisión comarcal. Perón decía que cuando uno quería tocar un tema tenía que crear una comisión. Bueno, en este caso al contrario, son muchos temas que nos ocupan, asumimos hace 100 días y nos reunimos tres veces. Me parece que una comisión permanente que trate todos estos temas nos va a llevar a no andar a las apuradas, que nos juntamos solamente para aumentar tarifas, que no es grato. Y que también, bueno, nos lleva a tomar ese tipo de definiciones en corto plazo.